en mis fuerzas y me llena lo profundo. Si se terminan mis días y me llenan de dolor, si se me escapa el verano, aún así seguiré confiando en ti. Yo seguiré confiando en ti, aunque mis manos no te puedan tocar. Yo seguiré confiando en ti, aunque mis ojos no te puedan ver. Si en el camino hay espinos, ahora sí seguiré confiando en ti. Si se terminan mis besos más poesía, cuando se nublan mis días, yo creo en ti mucho más. Si se me escapa el verano, aún así seguiré confiando en ti. Yo seguiré confiando en ti, aunque mis manos no te puedan tocar. Yo seguiré confiando en ti, aunque mis ojos no te puedan ver. Si en el camino hay espinos, aún así seguiré confiando en ti. Yo seguiré confiando en ti, aunque mis ojos no te puedan.